Ok, antes de comenzar esa canción, quiero agradecer a algunas personas. Uno, César Elster. César Elster, nuestro manager, hizo que esto fuese posible. Inti Soto, Tyron Vera, Diego Celi, Tan Producciones, Anet Barriola, Carl Sittelman, y a ustedes. Ana María y a Carlitos. Ana María Díaz, a Carlitos, Can Producciones, todo. Al Team Polar. Los queremos. Alberto, gracias, todo, Leonel. Gracias, Rudy, que estás ahí en la consola. Gracias. Sin ti, esto no hubiese ocurrido. Rudy es nuestro productor. Él hizo que el disco sonara como sonó. Gracias, Rudy. Gracias por hacernos firmar con Nacional Records. Te queremos muchísimo. Ok, esta es la parte donde digo que vamos a hacer lo más latino, que lo más latino que es bailar los males. Sacudirnos esa vaina que nos echan toda esa gente de mala, pues.